como vos sabés, Alberto Fernández es un gran creador de escenas comunicacionales. Uh-huh. Una de ellas, en el contexto de la pandemia, ha sido clave, es esta escena en donde el presidente se ubicó en el centro, a un costado el kirchnerismo representado por Axel Kicillof, y al otro, Juntos por el Cambio, expresado por Rodríguez Larreta. Hubo una segunda escena en donde el presidente se presentó junto a Rodríguez Larreta, Kicillof, Perotti y Gerardo Morales, es decir, dos gobernadores junto por el Cambio y dos del Frente de Todos. Fueron escenas en las que Alberto Fernández le arrebató al macrismo la bandera de la unidad de todos los argentinos y argentinas y de la finalización de la grieta. Ahora, eso lo hizo en paralelo con el lanzamiento de una serie de políticas expansivas, claramente populistas y de intervención del Estado, con las cuales continúa expresando su coalición de gobierno. Bueno, ello hizo posible una fórmula imposible, uh-huh. lo que llamamos un populismo pospolítico o una pospolítica populista. Y ello uh-huh. explica la imagen positiva del presidente de alrededor del 90%. Ahora, ¿por qué decimos que esta fórmula es imposible? Básicamente porque el principal postulado de la pospolítica es la supresión de los conflictos y la principal premisa del populismo es intensificarlos. Uh-huh. Ahora, ¿por qué esta combinación imposible se mantuvo en una primera etapa? Bueno, hay varias razones, vamos a tomar una. Primero porque el componente populista, es decir, el componente del conflicto, fue orientado desde que comenzaron las medidas contra la pandemia hacia adversarios precarios que podríamos llamar identidades residuales. ¿Quiénes son? Bueno, sujetos de baja intensidad, identificadas solo en términos negativos, que detentan algo así como el grado cero del discurso ante este relato consensual del aislamiento. Fueron los que los medios llamaron los idiotas, los estúpidos, los bobos, etc. El surfer, el personal trainer que golpeó a guardia de seguridad, el chico que perseguía Pokémon en San Telmo, uh-huh. el señor que se disfrazó de Barney para ir a visitar a la novia. Bueno, paradójicamente la escenificación del conflicto populista estaba en manos del espectáculo televisivo. Uh-huh. Entonces, mientras Alberto Fernández diversificaba adversarios cuidando el equilibrio difícil entre unanimidad y gobierno, entre ellas sus críticas a los formadores de precio y sus remarcaciones vertiginosas, toda la pantalla televisiva construía este conflicto de baja intensidad. Bueno, ese escenario de equilibrio entre un discurso de la unanimidad que da la pelea contra la pandemia y al mismo tiempo un conflicto de baja intensidad contra estos adversarios que rompían el aislamiento, se rompió absolutamente con el discurso del presidente hace dos noches, porque allí, a mi juicio, Alberto Fernández le arrebató al espectáculo televisivo la escenificación del conflicto. Es decir, desplazó a estas identidades residuales como adversarios principales y colocó en su lugar a una identidad central de la estructura económica y social de la Argentina, que es el gran empresario concentrado en la figura de Pablo Roca. Por uh-huh. lo cual, se pasó de un escenario dominado por la pospolítica, es decir, la unanimidad del discurso sobre la pandemia, con adversario de baja intensidad, a otro donde se profundizó una tendencia que ya se veía venir, que es la reaparición del conflicto, y por supuesto, tras esta aparición de Alberto Fernández, que vino los cacerolazos diciendo contestando la frase de Alberto Fernández, que había dicho, bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos, bueno, uh-huh. los cacerolazos devolvieron eso, diciendo, bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos, pero ya no destinado al gran empresariado, sino a la política. Imagino, Daniel, que haces referencia a una primera etapa, a una instancia también de cambio, de seno de protagonistas. Uno puede ver claramente que hay cierta flexibilidad para amoldarse o para hacer estos cambios por parte del presidente. Bueno, sí, porque, a ver, me parece que el presidente efectivamente oscila entre una posición de unanimidad, que además es necesario porque efectivamente necesitamos que esta política, que es enfrentar entre todos y todas a la pandemia, sea efectivamente una política lo más universal posible. Uh-huh. Por otro lado, requiere de mantener alguna dimensión del conflicto porque efectivamente algunos sectores, entre la opción, la salud o la economía, tienen una tendencia aceptar públicamente que lo prioritario es la salud, pero claro, realizar un conjunto de operaciones en términos de defender sus intereses corporativos. Y vos fíjate que es interesante preguntarse quién ocupaba estos balcones del cacerolazo. En principio la gente, entre comillas. La gente aplaudiendo sin mediaciones, primero a los médicos, los enfermeros, el personal de seguridad. Es decir, la gente aplaudiendo a la gente. Es decir, el balcón históricamente ocupado por un líder, es decir, por la política, ahora parecía solo ocupado por la gente y además luego esta gente que propone ajustar la política. Por lo cual son balcones pospolíticos, o sea, no solo no es un balcón en donde está la política, sino además es un balcón en donde hay un pedido de ajuste hacia la política. Es decir, esta idea de que el problema efectivamente es la política, y si el problema es la política, el problema es el Estado. Y justamente se plantea que el problema es la política y el Estado en un momento en donde somos absolutamente dependientes de la política y del Estado en términos de intervención en un escenario de pandemia, ¿no? Por último, pensar que quedan aún 13 días para este aislamiento social obligatorio. ¿Te imaginás que estos cambios o este cambio de escenario que hace dos noches hizo Alberto Fernández respecto a analizar los conflictos concretamente, van a tener mucho cambio o se viene día a día? Yo creo que va a ser día a día. Acá hay un tema muy complejo, que es el tema de los aumentos de los precios, porque por un lado, la pospolítica dice disolvamos todos los conflictos. Ahora, por el otro lado, hay sectores que aprovechan este escenario de pandemia para aumentar increíblemente sus niveles de rentabilidad. O sea, efectivamente hay una escalada de los precios notable. Entonces, ahí es donde el populismo, que en general se cuestiona por conflictivo, aparece más que como una causa, como un efecto. Porque la verdad es que si están elevando los precios por todos lados, en una situación de alta vulnerabilidad de la sociedad argentina, lo lógico es que haya una situación en donde el Estado conflictivamente le diga a estos formadores de precios que no pueden seguir aumentando los precios, porque una sociedad en riesgo terminan poniéndolo más en riesgo todavía. Está clarísimo. Daniel, si te parece, la seguimos la semana que viene y nuevamente abrazarte a la distancia, codito, darte la bienvenida al ciclo 2020. Igualmente, un abrazo grande a vos y a toda la audiencia, y a cuidarse.